más, más. ¡Rey! Seguimos con para el que sí, ya lo han dicho, que te engañó, la que te ha dicho eso, no le que te pasó que estás en cualquier lugar, no le de importancia, a mí me permite que se desconfía, como canta todo Chile. Siempre.